si descubre al disparar. Bueno, como les decíamos, estamos en estos momentos en contacto con la compañera Lucrecia Fernández. Ella, además de ser miembro de Zumba la Turba, radio que está dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de la provincia de Córdoba, forma parte de distintos colectivos que denuncian los casos o cómo el aparato represivo del Estado viene sistemáticamente haciendo eje o teniendo como principales víctimas a los adolescentes y a los jóvenes allí en la provincia de Córdoba, también a las comunidades más empobrecidas, con una especie de redadas muchas veces que se realizan en los barrios, y además de denunciar esto, trabaja en muchas veces en la contención y el asesoramiento también a las víctimas de gatillo fácil y en general de represión policial. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Radio Voces. Sí, hola chicos, no sé si está por ahí también enterado, pero por pronto chicas, buenos días. Sí, una vez más, como decís vos, yo todavía pensaba que estoy saliendo muy seguido y que eso significa que están pasando cosas muy graves por acá, por Córdoba. Sí, justamente hacíamos referencia recién a un informe que ha elaborado Redeco Alternativo, que se denomina La Policía Sigue Matando, y que rescata distintos hechos de violencia contra jóvenes y adolescentes en distintos puntos del país, pero haciendo eje en las provincias de Neuquén, Córdoba y Misiones, donde se han producido los últimos hechos de estos asesinatos, y de algunas similitudes que ocurren en los casos que tienen que ver con contar a medias cómo fueron los hechos a los familiares, la persecución de familiares y testigos posterior a los hechos, violencia con la que se producen estos hechos, falta de pruebas, los mismos policías involucrados en varios hechos, es decir, cuestiones que no tienen que ver a veces justamente con una policía, sino con un aparato en general, y que se viene repitiendo, por lo menos en la provincia de Córdoba, de manera lamentablemente muy seguida. Sí, lamentablemente en este momento estamos con un promedio de un caso de gatillo fácil por mes, lo que nos encuentra que a la fecha entre dos suicidios o dos hechos de intento de pasar asesinatos por suicidio en comisaría, más casos de gatillo fácil, llevamos contabilizados, y siempre aclaramos esto, contabilizados los casos que son denunciados o salen en los medios. Hay muchos más a los que lamentablemente no podemos llegar a denunciar porque los conocemos muy por encima o porque se sabe en los barrios, pero hay muchos más que lamentablemente quedan invisibles. Por lo pronto llevamos 7 casos en el año. Y este caso último del viernes, que se suma a otro caso más, ya que hace 7 días hubo también un caso de gatillo fácil en Córdoba, reúne todos los condimentos o todos los datos o todos los puntos que vos mencionabas anteriormente en relación al informe de Redeco. Estamos hablando, Lucre, del asesinato de un joven de 18 años, Alberto Pellico, pero que ustedes hasta ayer estuvieron reclamando junto a otras organizaciones también la liberación de uno de los únicos testigos del caso, de hecho un familiar de él, a quien incluso el joven se le mueren los brazos y fue detenido él también por la policía. Exactamente, básicamente lo que sucedió fue que el sábado a la madrugada Alberto Pellico y Maximiliano Peralta, que son primos, uno tiene 18 años y Maximiliano tiene alrededor de 20, los dos muy jovencitos, de hecho Alberto estaba en sexto año del secundario, salen a comprar una gaseosa en la madrugada en la moto, y en Córdoba se acostumbra a ver controles policiales, sobre todo en los puentes y en un montón de lugares. Y como muchos, incluso quien les habla y suscribe, hemos hecho alguna vez de que salís medio apurado, no agarrás el carnet o lo que sea, intentaron esquivar el control, la policía desde el control comenzó a perseguirlo sin sirena de alto, esto incluso nos lo comentaba ayer Maxi cuando logramos la liberación, y en esa persecución comenzaron a dispararles. En el caso de Maxi recibió un disparo en la pierna, dice de todas maneras que él sintió un disparo muy cercano de la cabeza y que solo no está muerto él también, porque en ese momento tiene que tirarse de la moto, ya que él estaba de acompañante, pero lamentablemente Alberto no tuvo la misma suerte y recibió un disparo en la nuca, por el cual se le dio muerte, y apareció en una situación muy irregular, como en un descampado cercano, y en el mismo hecho, Maxi, que estuvo 2 horas esperando recibir atención médica, casi llegó desangrado al hospital de urgencia, tuvieron que hacerle transfusiones y suero. Luego de eso, y de que, como vos comentás, su primo murió en sus brazos, estuvo detenido hasta ayer, que solo logramos la liberación por el reclamo de organizaciones y de familiares de otras víctimas que se acercaron a la puerta de lo que es la UCA Sur a pedir por la liberación del joven, en un hecho que realmente muy oscuramente detiene a un joven que es el único testigo ocular de prácticamente un fusilamiento o un nuevo fusilamiento de parte de la policía. Uh-huh. En ese marco, sí, discúlpame. No, sí, te escucho. En ese marco, la familia al día siguiente se acerca a la unidad de homicidios. A Maximiliano Peralta se lo incomunica durante todos estos 2 días, no se lo permitió ver, él pidió por favor que dejaran entrar a su familia mientras estaba esposado e internado en el de urgencias, no quisieron que ingresara la familia, realmente estuvimos hablando mal y pronto, cortando clavos durante sábado y domingo, porque sabemos que muchas veces la policía de Córdoba y también las instituciones carcelarias, porque de hecho la UCA es una unidad de contención de aprehendidos, entonces depende del servicio penitenciario de Córdoba, suelen tapar estas cosas suicidando a los jóvenes dentro de la celda. Estábamos muy preocupados por la situación de Maxi. El sábado se acercaron con un abogado, el abogado no lo dejaron ingresar tampoco, no daban información, y la versión de la policía era que aunque no se había encontrado un arma, había habido un intercambio de disparos y que en esa circunstancia había fallecido un joven. También, esto se repite en uno y cada uno de los hechos donde los testigos dicen que no hay armas y donde las armas normalmente no son encontradas, y si son plantadas suelen aparecer sin huellas o sin ser gatilladas. La verdad, un hecho muy fuerte. Ahora lo que vamos a escuchar es un audio de Matías, que es compañero de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, donde él cuenta también un poco cómo fue el tratamiento de fiscalía del caso, ya que tuvimos que movilizarnos hasta fiscalía, porque entre el sábado y domingo nos estuvieron paseando de unidad judicial a fiscalía, de fiscalía a la UCA y así sucesivamente. Virtualmente, estaba secuestrado Maxi, porque no nos decían ni qué fiscalía estaba a cargo, ni de qué estaba imputado, ni ninguna circunstancia que nos pudiera ayudar, ni a los familiares, ni a las organizaciones, ni a los abogados, a pedir por la liberación de un joven que estaba imputado por resistencia a la autoridad, un delito menor, excarcelable, por el cual la noche del día sábado habíamos logrado la liberación en 6 horas de 6 personas, o sea que es un delito menor y excarcelable, y que Maxi estuvo 48 horas herido y detenido. Mientras los policías que asesinaron a Alberto e hirieron a Maxi, no solo están libres, sino que aparte de que la misma fiscalía nos dijo de que estaban imputados, así como trascendió en los medios, hoy lunes de la mañana nos acercamos a Tribunales 2 y nos enteramos y nos damos con la terrible noticia de que no están imputados. No solo están libres, sino que no están imputados. Y uno de los policías ya participó en un caso anterior de gatillo fácil en el mismo barrio. Bien. Lucre, nos decías que íbamos a escuchar entonces el testimonio de uno de los compañeros que está en la Coordinadora Antirrepresiva. Sí, exactamente, que nos va a hacer un relato de los hechos, de muchas de las cosas que fueron sucediendo el domingo. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a escuchar el audio. 8 de la mañana, estamos en la puerta de la comisaría décima, y bueno, estamos acá con uno de los detenidos. ¿Querés contarnos un poco qué fue lo que pasó? El tema fue que vino la policía así como de la nada, apareció, entró a la cañada, agarró gente que, bueno, en realidad yo no sé qué fue lo que pasó, pero empezaron a golpear a la gente, a niños, mujeres, y bueno, y yo iba pasando por ahí y empezaron a atar las patentes de los patrulleros. Y bueno, un policía vino por atrás, me golpeó y me tiró en el piso y me dijo, vos vas a ir preso, dice, por hacerte el defensor de pobre. bueno, y por esa razón, bueno, todos estos muchachos que están acá conmigo, fuimos golpeados también dentro de la seccional también esta, número 10, departamento 3. ¿Adentro de la comisaría? Sí, ¿no? también. Fuimos maltratados realmente también y golpeados, porque en realidad nosotros empezamos a decir que fue lo que pasó realmente, que las cámaras lo van a decir. Y bueno, y parece que a la policía eso lo agradeció y se pusieron más violentos. Y bueno, y tuvimos que agarrar y quedarnos callados toda la boca y en silencio. Y no decir nada porque entraban y nos golpeaban. Bueno, vamos a hacer una fe de ratas fe de ratas por transmisión en vivo. El audio que estábamos escuchando en realidad es el testimonio de lo que sucedió el fin de semana también en la ciudad de Córdoba, en el Paseo de las Artes, que comentábamos al inicio de esta nota, que se trató de una redada también de la policía donde fueron encarceladas 7 personas en ese hecho. Lo que vamos a escuchar ahora sí es el audio de Matías, compañero entonces de la coordinadora antirrepresiva, que nos va a contar sobre el caso que estábamos hablando recién con Lucrecia, de este joven de 18 años que fue asesinado por la policía también este fin de semana y de que fue encarcelado su primo, único testigo del hecho. Estamos con Matías Calderón, integrante de la coordinadora antirrepresiva de Córdoba en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, en la puerta de la UCA Sur, esperando la liberación de Maximiliano Peralta. Contanos, Matías, cómo fue la reunión hoy con la fiscal con la secretaria del fiscal que tiene a cargo la detención del joven. Bueno, fuimos como organización de derechos humanos a presentarnos ahí a la unidad de homicidio de la central de policía. Nos entrevistamos con Soledad Moya, que era la que en ese momento estaba haciendo la veces de ayudante fiscal, y ella nos puso al corriente de cuál era la situación, más o menos en general de en primer lugar, el asesinato que sufrió el Güere, un pibe del barrio Los Bulevares, y en segundo lugar la situación actual de Maximiliano, su primo, que estaba junto con él al momento en que la policía lo fusiló, que fue además de detenido, herido de bala en una de sus piernas. Este personal nos informó que la carátula, la causa que tiene Maxi, se le imputa por resistencia a la autoridad. La causa la tiene la Fiscalía 4, el turno 6 de la Fiscalía 4. El doctor Marín es el fiscal que tiene a cargo la causa. Y en ese momento procedimos a preguntarle cómo se iba a estar gestionando la libertad. Ya nos aclaró que no tenía ninguna orden para acelerar las planillas prontuariales, y en el marco de eso nosotros advertimos que las organizaciones ya se estaban convocando al frente de la UCA, de la Unidad de Contenidos de Aprendidos, y que desde todo el país, los organismos de derechos humanos, las distintas organizaciones, ya estaban exigiendo información para poder comunicarse con los responsables. ¿Qué les informó la ayudante de fiscal cuando le consultaron por qué seguía detenido Maxi siendo lo que es resistencia a la autoridad, un delito excarcelable? Bueno, intentó ahí evadir la pregunta diciéndonos que se había en curso una investigación por homicidio y que ella no podía descartar ninguna hipótesis ante lo que nosotros preguntamos, que tenía que ver una cosa con la otra, si Maxi no estaba imputado por homicidio, sino que estaba imputado justamente por resistencia a la autoridad. Intentó con evasivas no responder, lo cual finalmente además no hizo. De hecho, en medio de la reunión fuimos víctimas de varias provocaciones de su parte, como por ejemplo decirnos que en tono de burla que ella no sabe si no fue Maxi el que mató a su propio primo o si fue la policía. Entonces en un momento dijo que hay 4 personas involucradas en el hecho, uno que está muerto y otros 3, 2 son policías. Entonces dijo ella, ¿en quién voy a confiar? Bueno, ante eso nosotros mantuvimos la tranquilidad y le seguimos exigiendo y demostrando que la situación era irregular, que se trataba de un secuestro. Finalmente pudimos constatar, mediante la visita de Vitín Baroneto a la Guardia General de la Fiscalía que no había sido ingresado el joven Maxi al, digamos, con, dentro de los procedimientos, y también establecimos presión allí, denunciamos que esto era un secuestro porque no había ni orden judicial ni orden de ningún tipo que requiriera la detención de Maxi. Y bueno, justo en el momento en que se lo iba a trasladar, la presencia de algunos abogados que habíamos convocado al lugar para que defendiera Maxi, y la presencia de todas las organizaciones, con todo eso logramos que se revierta la situación del traslado a Bower y que darle la libertad. Por otra parte, el ayudante de fiscal, otra de las cosas que nos planteó es que ya había librado una orden de oficio para citarlo a declarar junto con, digamos, a la fiscalía, para que el joven Maximiliano pudiera declarar, y nosotros le planteamos que de ninguna manera, que el joven podía estar tranquilamente en libertad y ir a declarar haciendo uso de, o no, resistiéndose a declarar de acuerdo a lo que él quisiera, pero que no era razón o motivo por el cual mantenerlo detenido con una herida de bala en la pierna y en condiciones de salud que desconocíamos, porque estuvo incomunicado más de 48 horas sin que pesara sobre él ninguna causa que ameritara una incomunicación o una situación de virtual secuestro, que fue lo que finalmente sufrió Maximiliano. ¿Cómo sigue esto, Matías? Bueno, sigue con la movilización permanente de todas las organizaciones. Mañana a las 9 de la mañana nos convocamos en Tribunales 1 para exigir, Tribunales 2, perdón, para exigir la, digamos, que haya justicia en la causa, no solamente de Maximiliano, sino también del Güere, que fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. En lo que va del año, llevamos un promedio de 7 muertes, de una muerte por mes en lo que va del 2014, y esto se suma a la larga lista de asesinados, no tan solo en Córdoba, sino en toda la República Argentina. Sabemos que el aparato represivo, sin diferencias en ningún punto del país, persigue a los pobres, asesina a los pobres, y son el aparato que permite controlar a nuestros jóvenes de los barrios. ¿Qué otras movidas se están pensando en relación a pedir justicia por el Güere? Bueno, por la tarde la familia y organizaciones hemos convocado a la avenida La Voz del Interior, a la altura de los bulevares, digamos, a la altura del barrio Los Bulevares, para hacer una concentración y hacer público el repudio a las fuerzas policiales que han... a las fuerzas policiales que han sido los responsables directos de este asesinato. Otro dato muy interesante es que estos mismos policías que asesinaron al Güere y que hirieron en una de sus piernas a Maximiliano, es que ya han matado hace un tiempo atrás a otro chico que no es del barrio Los Bulevares, pero que sucedió también en barrio Los Bulevares, así que estamos detrás de ese dato más concreto para informarnos, ponernos al corriente y saber por qué estos dos policías seguían en libertad. Que dicho sea de paso, hoy están en libertad. Es decir, está detenido la persona imputada por resistencia a la autoridad y en libertad las personas imputadas homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Muchísimas gracias, Matías. De nada. Bueno, ahí estaba, entonces, escuchamos el testimonio de Matías, como les decíamos, compañero de la Coordinadora Antirrepresiva, que contaba entonces un poco el caso, pero también cómo fueron sucediendo los hechos de ilegalidad también en la detención de Maxi y de cómo fue todo el proceso del fin de semana de las distintas organizaciones para lograr su liberación. Bueno, Lucre, algo más te quedaba para comentar sobre este caso, y también nos quedaba pendiente que el sábado, bastante movidito, lamentablemente, también estuvieron detenidos en el Paseo de las Artes. Sí, agregar de la situación que sufrimos con Maxi, el día domingo estuvimos casi 12 horas en la puerta de la unidad de contención de aprehendidos, pidiendo por la liberación, y otras personas acercando a la unidad judicial de homicidios para pedir explicaciones justamente a Fiscalía, que es un poco lo que comentaba Mati. Realmente a mí me pareció brutal algunas declaraciones de la fiscal Sobre todo me quedo con eso de cuatro personas, una fue asesinada, dos son policías. ¿Quién me queda pensar que puede haber tenido la culpa? La verdad, terrible que diga eso el ayudante del fiscal. En tres oportunidades salieron de la unidad de contención de prendidos prácticamente a amedrentarnos de que qué estábamos haciendo ahí, que ellos no tenían nada que ver, que si no nos íbamos, iban a trasladar al joven a Bower, que es una cárcel de máxima seguridad. De hecho, la gente que llamaba a diferentes puntos del país fue comunicada de lo mismo. Allí tuvimos que volver a hablar con la subdirectora de la UCA y volver a presionar en varias instancias, hasta que se logró, con mucho esfuerzo, que más allá de los amedrentamientos y amenazas, no se lo trasladara a Bower, sino que se lograra la liberación de este joven. Siempre planteando esto, ¿no? O sea, la excusa que siempre nos ponen es que no llegan las planillas prontuariales, pero la noche anterior en 6 horas sacamos a 6 personas por 3 cargos más arriba del cargo por el que estaba Maxi, en una situación mucho más evidenciada, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, la verdad es que no tuvimos audio de cuando salió Maxi de libertad, porque fue un momento muy intenso y muy emotivo para todos nosotros. Ahí Maxi contó esto, ¿no? De las sirenas del móvil, que nunca fueron prendidas, que su primo murió en sus brazos, y fue muy duro que él salió contándonos que había estado muy mal, que había sido muy duro para él estar allá dentro incomunicado y solo, que no había podido dormir en toda la noche hasta que no lo doparon por los dolores, o sea, sintiéndose mal por la situación, pero le dieron calmante por los dolores, y en un momento preguntó si todavía lo estaban velando a su primo, y bueno, nada, tuvimos que decirle que no, que ya lo habían enterrado, y bueno, y ahí Maxi se quebró. Uh-huh. Después llegó la familia, y bueno, nos agradecieron a todos, y plantearon esto, ¿no?, esta situación que se vive en el barrio, y bueno, que va a continuar la lucha, y obviamente una familia destruida por el dolor de lo que acaba de suceder. Seguro. Lucrea, sí, ahí escuchamos a Matías que comentaba que hoy se realiza una actividad, hoy por la mañana. Sí, se hace dos actividades. O sea, hoy a la mañana en realidad la idea era juntarse en tribunales 2, porque la fiscal dijo que había librado un oficio para que Maxi declarara a las 9 de la mañana, aunque aún no tenía ni siquiera contacto con su abogado. Esa era la excusa que ella nos ponía para no liberarlo, porque para ella le parecía más cómodo que estuviera preso hasta llevarlo a tribunal, una cosa que es terrible lo que comentaba. Sí, sí. Creemos que eso se echó para atrás porque la familia después nos indicó de que no los habían avisado de esa instancia de tener que ir a declarar, y que fue una maniobra más para no liberar a Maximiliano. Pero sí, hoy a la tarde, de manera asamblearia, la gente del barrio decidió que se va a hacer una movilización a las 17 horas en la Puerta de la Voz del Interior, que es un lugar muy conocido en Córdoba y que es la entrada del barrio a donde se dieron los sucesos relacionados con el asesinato de Huere y la herida de bala de Maximiliano Peralta. Así que la convocatoria es hoy a las 17 horas en la entrada de la Voz del Interior, que, digamos, lo digo así porque en realidad la gente que es de Córdoba identifica bien el lugar, pero es en una avenida ya saliendo para la ruta. Bien, el nombre de la avenida, Lucre, para compartirlo un poco... Es que se llama Avenida La Voz del Interior, exacto. Pesa tanto el medio del diario que la avenida se llama igual. Básicamente bien. Es Avenida La Voz del Interior con intersección Boulevard Los Granaderos, sino Boulevard Los Alemanes. Es como una intersección muy conocida de acá de la zona, que es unos 2 kilómetros antes de llegar al aeropuerto de la ciudad. Bien, bien. Bueno. No, para cerrar un poco este segmento de noticias, Lucre, también el sábado hacías referencia a vos de que lograron la liberación de las 7 personas que habían sido detenidas en una redada en el Paseo de las Artes también. Claro. Para aquellos que no conocen Córdoba o que nunca fueron al Paseo de las Artes, es un gran paseo donde hay 8 interferias funcionando, donde hay locales comerciales. Es como una suerte de... No, o sea, se ha transformado en un lugar turístico, con muchas ferias, mucha gente que transita ahí diariamente, familias, los mismos jóvenes que viven en Nueva Córdoba, que son estudiantes. O sea, encontrás desde bares, restaurantes, lugares de antigüedades y una infinidad de puestos de feria. O sea, es un lugar muy transitado donde hay mucha gente que por ahí no se puede ni caminar. En ese marco, en uno de los costados de la caña, que está pegado a la caña de Córdoba, se suelen hacer actividades, a la tarde tocan bandas, es un lugar de esparcimiento. En esa instancia, bueno, también para los que no viven en Córdoba, muchas veces se desayunan con esta situación de que no se puede tomar alcohol en la vía pública, y a veces eso suele generar inconvenientes porque la gente que viene de otras provincias no lo sabe y no está acostumbrada a que te levanta la policía y te lleva por eso. Había dos pibes, estaban tomando un vino que tenían guardado dentro de una mochila, vino la policía a amedrentarlos, la gente medio que se acercó diciendo, bueno, no, pero ya está, tiraron el vino, dejalo, qué sé yo, se los llevaron más hacia la esquina, hubo un forcejeo con los dos pibes, la gente se comenzó a acercar, algunos de ellos comenzaron a filmar la situación, el policía pidió refuerzo, sacó su arma y de repente cayeron 5 móviles, guardia de infantería, y empezaron a correr a la gente que estaba filmando y les intentaron sacar las cámaras. Y entraron al paseo, que era un desborde de gente, golpearon a un montón de personas, tiraron puestos, y en toda esa movida hubo situaciones como las que, bueno, escuchamos por error, digamos, en el audio anterior, porque eran muchos audios todos de Córdoba, donde un señor que se paró a ver esta situación y tomó los números de patentes también fue detenido. El señor incluso comentaba que es del sur y que nunca había vivido algo así, que le pareció terrible y que lo que se vive en Córdoba no lo había vivido nunca en democracia, y fue una frase así como muy puntual de la situación que atravesamos. Hubo 6 detenidos en su totalidad, un menor de edad, por eso son 7 detenidos, son 6 más el menor. Fueron trasladados a la décima, al lado donde estaba detenido Maximiliano Peralta. Se llegaron muchos compañeros y compañeras a la puerta de la décima, quisieron entrar a preguntar los nombres de uno de ellos, que aparte es periodista de Radio Suma La Turba también, que fue el que tomó los audios, y en ese marco también los amenazaron de que si no se iban, los iban a llevar en presos a ellos también. Estaban también, bueno, imputados por resistencia a la autoridad, daño y lesiones leves, nunca se entiende por qué ponen esas imputaciones, en una situación sin precedentes, donde quedó mucha gente horrorizada porque no entendían qué pasaba. Y a las 8 de la mañana logramos la libertad de esas 6 personas, también con el mismo procedimiento, llamarlos de los puntos del país, y los que se podían acercar a la comisaría a exigir por la liberación, se acercaron y pasaron una vigilia durante toda la noche, y muchos de ellos, horas después, llegaron al mismo lugar para pedir por la liberación de Maximiliano. Uh-huh. Así que, bueno, fue una jornada muy muy intensa, de mucho desgaste, de mucho cansancio. Agradecemos incluso a familiares de otras víctimas que estaban ahí en la puerta, que se fueron en un momento, buscaron café, nos trajeron galletitas de agua, que después de muchísimas horas en la puerta de la comisaría y del frío y del cansancio, fue como un lindo gesto de solidaridad de ellos, que muchas veces hemos estado, y ellos que están siempre cuando hay otros casos, porque entienden que es una problemática de todos y que nos puede pasar a todos. Claro, seguro. Bueno, Lucre, muchas gracias por tu tiempo, por la producción de los audios, por el compartirlo y, bueno, por estar ahí siempre para comunicar y contarnos un poco lo que va pasando también allí en Córdoba, y poder visibilizar estos hechos que, como decíamos al inicio del programa, muchas veces en el resto de los medios aparecen como aislados, y que claramente venimos demostrando con la visibilización de estos hechos y de cómo sistemáticamente hay ciertas cosas que pasan de igual manera en cada uno de esos hechos. Estamos hablando de algo sistemático y no de hechos aislados. Sí, totalmente, y bueno, nada, ojalá no tengamos que seguir saliendo una vez por semana a contar estas cosas, lo digo sinceramente, y que podamos, noticias hay un montón de otras cosas que también salen en el enredando en un montón de espacios, y esperamos que dejen de ser un poquito menos de estas, porque nos están matando a los pibes, es muy duro, la verdad, empezar cada semana con estas circunstancias. Seguro. Bueno, Lucre, un abrazo para vos y las que han estado trabajando este fin de semana, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Llega de repente y masacra a la gente por reclamar.